que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche con 16 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y como sabemos, pues hubo un descanso de dos semanitas más o menos entre el tiempo que tardaron las Olimpiadas más o menos. Y pues ahora regresan a los campos, pero vamos a regresar a la jornada número 4 que se dio entre el 19 de julio y el 21 de julio. Y en esa jornada, el Atlético de San Luis y Tijuana empataron 1-1. Atlas le ganó 2-1 a Puebla. Guadalajara 2-0 a Mazatlán el día 20. También todo el resto de los partidos que voy a decir ahorita son el día 20. Tigres le ganó 3-0 a Santos, el Guadalajara 2-0 a Mazatlán, como había dicho. Monterrey 2-1 al Querétaro, Cruz Azul y Toluca empataron 1-1. El América le ganó finalmente 2-1 a Juárez. Y el día 21, un domingo, Pumas le gana 2-0 al Pachuca y Necaxa y León empataron 1-1. Y con esto pues la tabla quedó de la siguiente forma. En el primer lugar está Cruz Azul con 10 puntos. Por diferencia de goleo, realmente nada más le han anotado 2 goles menos que a Pumas, que también tiene 10 puntos, está en segundo lugar. Tiene una diferencia de goleo de 6, Cruz Azul tiene 8. Pues viene Tigres con 10 puntos también y ellos tienen 5. Una diferencia de goleo de 5. Después viene Monterrey en el cuarto sitio. Tiene 9 puntos. Toluca tiene 8. Atlas tiene 8. Guadalajara tiene 7. Tijuana 7. El América 6. El Atlético de San Luis 5. En décimo primero está Necaxa con 4. Pues Pachuca con 4. Puebla 4. León 3. Juárez 1, Santos 1, Mazatlán 1 y Querétaro 0. Y ya se vienen entonces los partidos de la jornada número 5. Y estos van a ser a continuación. El día 23 de este mes, en 7 días. Bueno, pues vamos a ver primero a... Hay un partido el día de mañana primero para sustituir a uno de la jornada número 16, que supongo que no van a poder jugar en esa fecha, Monterrey contra Puebla. Pues el día 18, Tijuana contra Santos. También el día 18, Atlético de San Luis contra Querétaro. El día 23, entonces es Querétaro contra Cruz Azul, Mazatlán contra Pachuca, perdón. Tijuana contra Monterrey. El día 24, Necaxa contra Juárez, Atlas contra Pumas, León contra Santos, Tigres contra Guadalajara y el América contra Puebla. Y eso va a ser todo entonces por la Liga MX. Pasamos de ahí a la Liga EA Sports, donde se resume la jornada, bueno, comienza la jornada número 1 el día de mañana con el partido Athletic contra el Getafe. También el día de mañana, Real Betis contra Girona. El día 16, el viernes, Celta de Vigo contra el Alavés, Las Palmas contra Sevilla. El día sábado, Osasuna contra Leganés, Valencia contra Barcelona. El domingo será Real Sociedad contra Rayo, Mallorca contra el Real Madrid. Y el domingo, el lunes, Real Valladolid contra Español, Villarreal contra el Atlético de Madrid. Y pues obviamente no hay posiciones porque pues todos están iguales, ceros, ceros, ceros. Y eso va a ser todo entonces por la Liga EA Sports, la liga de primer nivel en España y en el mundo probablemente. Pues vamos a pasar a la Premier League, que también comienza sus actividades para la jornada número 1, pero ellos comienzan el viernes con el partido Manchester United contra Fulham. El sábado, Ipswich contra Liverpool, Arsenal contra Wolves, Everton contra Brighton, Newcastle contra Southampton, Nottingham Forest contra el Bournemouth, el West Ham contra el Aston Villa. El domingo, Brentford contra Crystal Palace, Chelsea contra Manchester City y Leicester el lunes por la noche contra el Tottenham. Y pues obviamente la tabla también está en ceros para esa liga. Después vamos a pasar de ahí entonces a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la... Van apenas a comenzar los partidos en la jornada 1. El día 23, un viernes, se enfrenta a Borussia Mönchengladbach contra el Bayer Leverkusen. El día 24, Augsburgo contra el Werder Bremen, el Friburgo contra el Stuttgart, Hoffenheim contra el Kiel, pues Mainz contra el Union Berlin, Leipzig contra Bochum, Borussia Dortmund contra el Eintracht Frankfurt. Y el domingo 25, Wolfsburgo contra el Bayern München y St. Pauli contra Heidenheim. Y eso va a ser todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1. En la Ligue 1 también comenzarán apenas las actividades de la jornada número 1, comenzando con el partido del viernes. Este viernes, Le Havre se enfrenta al PSG. Después el sábado, Brest contra Marseille, Reims contra Lille, Mónaco contra Saint-Étienne, el Auxerre contra Niza. Eso ya es el domingo. También el domingo, Angers contra Lens, Montpellier contra el Strasburgo, el Toulouse contra el Nantes y el Stade Rennais contra el Lyon. Y eso va a ser todo entonces por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia, porque la tabla está a ceros. Pues viene la Serie A, el Calcio Italiano, y ellos también apenas van a comenzar la jornada número 1. Comenzará todo el día 17 con el partido Génova contra el Inter, el Parma contra Fiorentina, AC Milán contra Torino, el Empoli contra Monza, el día 18 Bolonia contra Udinese, Verona contra Napoli, Cagliari contra Roma, Lazio contra Venezia, Lecce contra Atalanta y Juventus contra Como. Y eso es todo por la Serie A, el Calcio Italiano. Y vamos a una pequeña pausa y te regresamos. No le vayan a cambiar. Ella iba caminando sola por la calle, pensando, Dios, qué complicado es esto del amor. Se preguntó a sí misma cuál habría sido el detalle que seguro Cupido malinterpretó. Él daba como cada noche vueltas en la cama,

que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo no es la de Caperucita. De tanto amarnos nos volvimos los extraños. No sé quién tomó tu mano ni tú dónde estoy ahorita. Seguramente para la otra que nos veamos repitamos lo de la primera cita. De la tarde y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a seguir entonces con esta, con los resultados que estaba dando sobre la Eurocopa, o sea, bueno, los resultados de soccer. Y pues en la Eurocopa de Naciones, como saben, la ganó la UEFA Eurocup. La ganaron los españoles. Ganaron en la final contra los ingleses. Y a pesar de que pues todo fue éxito para los españoles, los españoles están entonando una canción en que decían que Gibraltar es España. Y por eso les van a quitar un par de puntos, me parece. Me parece que que van a sancionar con un partido al delantero y al mediocentro que estaban cantando estas cosas, que son Rodri Hernández y Álvaro Morata. Pues así fue esta cuarta Eurocopa que conquistaron. Fue el pasado 15 de julio y fue en Madrid. Por lo menos esto fue lo que resalta aquí. No recuerdo que haya sido en Madrid el partido, pero el cántico, o sea, por lo que los están sancionando, fue obviamente por estar haciendo esto que les dije. Y bueno, vamos a hablar un poco más de la Eurocopa al regresar al soccer. Lo cierto es que fue uno de esos torneos memorables, sobre todo la final entre un equipo inglés que parecía que tenía lo suficiente para ganar y llevárselo todo, pero al final, como le pasa a los ingleses, siempre se quedan ahí en la esquinita. Y bueno, ¿quiénes podrían ser los jugadores que dieron el flashazo durante la Eurocopa, que podrían encontrarse en otros mercados? Empezando ahora con los fichamientos de verano. Pues podría ser George Mikitauzas de Georgia. Es un delantero del Met. Parece ser que tuvo un muy buen desempeño. Ricardo Calafiori de Italia. Él juega en el Bolonia y es defensa. ¿Quién más? Danut Oye de Suiza. Él es un delantero del Bolonia también. Y parece ser que fue importante para el equipo de Suiza. Después está Georgi Mamardashvili de Georgia. Es portero. En Inglaterra, el jugador Mark Welly, que es de Crystal Palace, es un defensa de 24 años. Y obviamente podría cambiar de equipo del Crystal Palace a, no sé, algo como el Chelsea, ¿no? Me gusta. Bueno, esos son 5 jugadores que podrían cambiar próximamente de equipo para tener mejores oportunidades. Y ya que hablamos de ellos, pues vamos a hablar de el Mundial. El Mundial que ya se va acercando cada vez más. Faltan 2 años, sí. O bueno, menos de 2 años. Pero ya en Sudamérica, pues la competencia ya está agarrando saborcito. ¿Y a qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, que ya llevan un tercio de la competencia completa. Y ahorita la tabla está de la siguiente forma. Argentina está en primer lugar con 15 puntos. Uruguay tiene 13. Colombia tiene 12. Venezuela tiene 9. Ecuador tiene 8 y Brasil en el último lugar de clasificación directa tiene 7. Después en séptimo está Paraguay con 5, Chile con 5, Bolivia 3 y Perú está en el fondo con 2 puntos nada más. Son nada más 6 partidos, pero pues ya empiezan a apretar en serios problemas a los peruanos para clasificarse. Van a tener que empezar a meterle con ganas a la clasificación. El día 5 de septiembre se jugará la jornada 7 para Sudamérica y en esa ocasión tendrán Argentina contra Chile, siendo uno de los partidos que se verán en ese momento, pues ellos esperemos que se les dé bien, ¿no? O sea, este partido que comienza entonces lo que es pues la clasificación para ellos. Entonces vamos a ver quién más tiene partidos de la jornada 7. El día 5 de septiembre está Uruguay contra Paraguay, Brasil contra Ecuador, Perú. Bueno, todos estos son del día 6. Uruguay contra Paraguay, Brasil, Ecuador, Perú contra Colombia. Así como lo escuchan. Y el día 5 sería Bolivia contra Venezuela. Esos son todos los partidos de la Conmebol para estar listos para el Mundial, que otra vez será en México, en Estados Unidos y en Canadá, las 3 Naciones Unidas para que sea en Norteamérica este Mundial. Y pues mientras vamos a pasar de lo que es el deporte de la pelota redonda, vamos a pasar al fútbol americano, que ya comenzó su pretemporada. Obviamente primero, el primer partido de todos fue el de los Chicago Bears contra ¿qué equipo fue? Fue en Salón de la Fama. Fue el partido entre los Bears y los Texans. Y en ese partido, ganaron los Bears. Y bueno, fue un buen partido. O sea, obviamente lo tuvieron que parar el partido a la mitad. Bueno, no a la mitad, en el tercer quarter, cuando iba ganando los Bears, por un mal tiempo que se dejó venir. Entonces, obviamente pudimos ver a varias de sus estrellas, pero no a Caleb Williams, no había jugado en ese momento. Y como dije, ganaron 21-17 en un partido que hubo errores de los dos en la primera mitad. Una intercepción de uno, el otro un balón suelto. Y bueno, así fueron los primeros puntos de Houston y de Chicago. Y ya después empezaron los primeros puntos de Houston fue un drive largo de 16 jugadas, perdón. Empezaron en su yarda 26 y fueron 69 yardas en 6 minutos con 21. Entonces, obviamente, y en el segundo quarter también anotaron el primer gol de campo. Entonces, ellos empezaron 10-0 y después vino el touchdown de los Bears de Chicago. Entonces, bueno, ahí están. Estas son las jugadas. Y vamos a seguir entonces. Sí, me parece que hubo una intercepción. Bueno, vámonos entonces a los demás partidos que se jugaron este fin de semana. Y es que hubo bastantes. Muchos de ellos, bueno, la verdad, como son todos los juegos de pretemporada, pues realmente se vieron bastante flojillos. Y aquí están entonces los resultados. Los Patriotas el jueves pasado le ganaron 17-3 a las Panteras. Que esperemos que empiecen a poner algo junto, porque realmente parece ser que van a estar igual que el año pasado. Después de ese mismo día, los Gigantes le ganaron 14-3 a los Leones. El viernes, los Delfines le ganaron 20-3 a los Falcons. Los Texans le ganaron 20-12 a los Steelers. Los Eagles le ganaron 16-13 a los Ravens. El sábado también, bueno, el sábado son el resto de los partidos que voy a decir ahorita. Jets le ganaron 20-17 a los Commanders. Los Bears 33-6 a los Bills. En este partido sí jugó Caleb Williams y jugó Romo Dunes, que ya comenzaron los dos primeras rondas, selecciones de la primera ronda colegial o del draft colegial para la NFL. Entonces, también el sábado los Vikings le ganaron 24-23 a los Raiders. El sábado los Packers 23-10 a los Browns. Los Buccaneers le ganaron 17-14 a los Bengalíes. El sábado los Jaguares 26-13 a los Chiefs. Los Titanes le ganaron 17-13 a los 49ers. Los Seahawks 16-3 a los Chargers. Los Saints 16-14 a los Cardinals. El domingo hubo dos partidos. Broncos le ganaron 34-30 a los Colts. Y los Rams de Los Ángeles le ganaron 13-12 a los Cowboys. En un partido en que los Cowboys se interceptaron 4 veces a los quarterbacks de los Rams. Me parece que fue un quarterback. Tal vez fueron dos, pero el punto es que se vio muy bien la defensiva en ese partido. Obviamente los Cowboys no cuentan con CeeDee Lamb, que todavía no se presenta a los campos de entrenamiento porque sigue esperando su contrato, y así será hasta que le den el nuevo formato o el nuevo extensión, como se le llame, porque ahorita todavía está en un contrato de novato y sería su quinto año en ese contrato, pero pues obviamente ya se quiere salir. Y pues valdría la pena que los Cowboys lo firmaran. Parece que le ofrecieron 33.5 millones de dólares por año por 4 años en el contrato, la extensión que firmaría CeeDee Lamb si es que quiere firmarla. Y bueno, vamos a los partidos que se van a jugar. Otro jugador receptor abierto que está buscando mejor paga es el jugador de los 49ers, Brandon Ayuk, que obviamente parece ser que va a dejar de ser un 49er. Podría terminar con los Chicago Bears, que le han ofrecido un paquete completo al equipo de San Francisco, y ahora parece ser que ahora que les ofrecieron todo lo que querían, ahora no lo quieren dejar ir. ¿Cómo lo ven? Entonces no sé qué va a pasar en esa escena. Parece ser que hay bastante que comentar, pero pues ya veremos. En otras partes, en otros partidos que se van a dar este fin de semana, bueno, comenzando mañana más bien, estará el partido de las Águilas contra Nueva Inglaterra, contra los Patriotas. Después el día sábado, Baltimore contra Atlanta, este sería a las 10 de la mañana, tiempo de la montaña. El de Filadelfia contra Nueva Inglaterra sería a las 5 de la tarde. También entonces el sábado a las 11, Chicago contra Cincinnati. A las 11, Houston contra Nueva York. A las 2 estaría Detroit contra Kansas City. También a las 2:25, Cleveland contra Minnesota. A las 5, Carolina contra los Jets de Nueva York. Arizona contra Indianapolis a las 5 también. Washington contra Miami a las 5. Buffalo contra Pittsburgh a las 5 del sábado. El sábado también Seattle contra Tennessee a las 5. A las 5:05, los dos equipos de Los Ángeles, los Chargers contra los Rams de Los Ángeles. En otro partido a las 5:30, Jacksonville contra Tampa Bay. El sábado a las 8, Las Vegas Raiders contra los Cowboys. El domingo, Green Bay contra Denver. Y San Francisco contra Nueva Orleans a las 6 de la tarde los dos. Entonces pues ahí está todo lo que ha pasado. Los entrenamientos, pues ya saben, son más aburridos que nada, pero hay gente que los van a ver porque pues es la primera acción que ven de sus equipos en mucho tiempo. A pesar de que ya tuvimos equipos que jugaron por lo menos un partido de pretemporada, parece ser que mucho de lo que es el verano es ver a los jugadores que no juegan en los entrenamientos. Uno de estos jugadores es Dak Prescott, que no ha firmado un contrato o una extensión a su contrato. Igual que muchos otros jugadores que esperan firmar un mejor contrato del que tienen. Obviamente Dak tiene mucha personalidad y tiene una carrera distinguida. Estuvo en la conversación para MVP el año pasado, a pesar de que en el playoff pues jugó tremendamente mal, ¿no? Pero bueno, vámonos entonces a pasar de la NFL. Vamos a pasar a las ligas mayores del béisbol. Y aquí están los partidos que se están jugando el día de hoy. Los Yankees están en la baja de la octava, ganando 10-2 a los White Sox. En otro que está en la baja de la séptima, los Dodgers van perdiendo 4-5 contra Milwaukee. En otro partido que está en la baja de la quinta, Toronto le va ganando 6-1 a Los Ángeles de Los Ángeles. En otro partido en la alta de la quinta, Atlanta va ganando 6-1 a San Francisco. Ahora los partidos que ya terminaron, Kansas City le ganó 4-1 a Minnesota. Colorado se está enfrentando a Arizona. Arizona le va ganando 11-4. O bueno, le ganó. Ya terminó el partido. San Diego le ganó 8-2 a Pittsburgh. Texas 9-7 a Boston. Washington le ganó. Perdón, se enfrentó a Baltimore. Baltimore le ganó 4-1 a Washington. Cleveland le gana 6-1 a los Chicago Cubs. Detroit en 10 entradas le ganó 3-2 a Seattle. En otro partido, Cincinnati le ganó 9-2 a San Luis. Y Filadelfia 9-5 a Miami. En otro partido que se fue a 10 entradas, Houston le ganó 2-1 a Tampa Bay. Y los Mets le ganaron 9-1 a Oakland. Obviamente hay un partido más el día de mañana entre estos dos equipos. Oakland y Nueva York se enfrentan a la 1:10 de la mañana. También a la 1:10 está Seattle contra Detroit. A las 2:10 los Dodgers contra Milwaukee. A las 3:45 Atlanta contra San Francisco. En otro partido Boston contra Baltimore a las 6:35. A las 6:40 Washington contra Filadelfia. Y a las 8:05 Minnesota contra Texas. Y bueno, ¿cómo están entonces las posiciones en la Liga Americana? En la división este, Baltimore está 71-50 en primer lugar. New York está 71-50 empatado. Boston está 63-56. Tampa Bay está 59-61. Toronto está 56-64. En la central, Cleveland está primero con 72-49, Minnesota está 67-53, Kansas City 66-55, Detroit 58-63, Chicago está en último lugar con 29 ganados y 92 perdidos. En la división del oeste, Houston está primero con un récord de 65-55, Seattle segundo 63-58, los Texas Rangers están 56-65. Los Angels están 52-68. Y Oakland está 51-70. En la división este de la Nacional, Filadelfia está en primer lugar con un récord de 70-50. En el segundo lugar está Atlanta con un récord de 63-56. Los Mets 62-58, Washington 55-66, Miami 45-76. En la central, en primer lugar está los Brewers 67-52, Cincinnati está segundo 60-61, 60-61 también es el récord de los Cardenales, Chicago está 59-63 y Pittsburgh está en el fondo con 56-64. En el oeste, los Dodgers están en el primer lugar. Tienen un récord de 71-49. Que, si no me equivoco, bueno, es casi el mejor de las ligas mayores. Arizona está 69-53. San Diego está 69-53. San Francisco 61-61. Y Rockies están 44-78. Y bueno, pues eso va a ser todo entonces por las ligas mayores del béisbol, de las grandes ligas. Y vamos a pasar una pequeña pausa y ahí te regresamos para hablar un poco más de lo que fueron las Olimpiadas. Aunque pues déjenme decirles que no es mi tema favorito. Realmente sufro mucho durante las Olimpiadas por el hecho de que pues a México no le va muy bien en las Olimpiadas. A pesar de que no estaban los rusos, estaban los chinos que nos robaron todas las medallas que pudieron. O bueno, las ganaron limpiamente, pero las perdimos

más un día. ¡Qué agonía! De la noche con un minuto y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y bueno, estábamos hablando del béisbol, pero vamos a regresar un poco para hablar de fútbol americano. Parece ser que Matt Judon, el jugador de Nueva Inglaterra, que era un pass rusher, un jugador defensivo de línea, fue cambiado o fue cambiado, sí, de equipo hacia Atlanta, porque hubo un problema entre el jugador y su equipo para, pues no sé, las pláticas que estaban teniendo para un contrato nuevo. Se pararon y se agarró con su coach, el coach que se llama Gerald Mayo. Parece ser que hace un par de, bueno, en el 29 de julio se agarraron en un pequeño embrollo ahí en su campo de entrenamiento, y pues parece ser que ya no pudieron solventar las diferencias. Entonces pues se va con los Falcons a encontrar un mejor pass rush allá y tal vez un mejor equipo, no sé. Hay muchos equipos que van a tener una buena temporada con todos los rookies, los novatos y los jugadores estrellas que les llegaron. Recordemos que a los Falcons también les llegó Kirk Cousins, el quarterback que era de los Vikingos y de Washington antes de los Vikingos. Ya llegó para jugar ahora en sus últimas piernas, me imagino yo, para el equipo de Atlanta. Pues va a estar impresionante, ¿no? O sea, hay muchos jugadores que cambiaron de equipos, pero muchos no tienen también a pesar de que tuvieron un muy buen verano de escoger a jugadores que van a jugar ahora para ellos, pues digo, vamos a ver a quién más pueden contratar en el caso de Atlanta, que otra vez escogió dentro de los primeros lugares de los equipos para seleccionar selecciones juveniles. Y obviamente un jugador que van a extrañar a los Rams es Aaron Donald, que se jubiló, o sea, eso es lo que dice. Hoy fue a los entrenamientos de los Rams, pero nada más estaba ahí, se supone, para ver a viejos amigos y para estar, bueno, estar feliz, observando nada más. Y un jugador que fue adquirido por los vaqueros de Dallas fue Jordan Phillips, que viene de los Giants. Este jugador lo seleccionaron con una sexta, una ronda, una selección de colegio de la sexta ronda del año que viene. Obviamente, del año 2026. Eso es lo que dieron los Gigantes, perdón. Lo que dieron los Gigantes fueron al jugador Phillips, Jordan Phillips, y una séptima ronda, una selección de la séptima ronda del 2026, y los Cowboys les van a dar una selección de la sexta ronda del 2026. No sé qué habrá pasado con este jugador, que era un veterano que jugó con Miami, Buffalo y Arizona antes de tratar de moverse o cambiar de equipo hacia pues hacia Nueva York para jugar con los Gigantes esta temporada. No sé qué habrá pasado, ya nos enteraremos en otro episodio, pero ahorita lo único que se sabe es que los Cowboys pues necesitaban jugadores porque han perdido un par de linieros defensivos. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque los Cowboys perdieron al jugador Sam Williams, que se lastimó la rodilla para toda la temporada. Entonces es una pérdida que es dura para los Cowboys, ya que también dejaron ir a Shaka Tony. Y bueno, el punto es que necesitan otro jugador que juegue detrás de Massey Smith y de Osa Odigizuwa. Entonces pues esperemos que este jugador, que es un defensive lineman, me imagino, pues juegue un poquito más. Sí, pues sí, es un defensive lineman. Bueno, pues eso va a ser todo entonces por la NFL. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por cierto, hablando de los Cowboys, ya regresó a los entrenamientos el jugador Trevon Diggs, que se lastimó la mayor parte de la temporada pasada. Ya regresó, vamos a ver qué tal nos va ahora con este cornerback maravilloso. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, vamos a pasar a la Fórmula 1 y vamos a hablar de la carrera de Fórmula 1 Rolex Belgian Grand Prix, que se corrió del 26 al 28 de julio obviamente en Bélgica, y parece ser que el que había ganado la carrera, George Russell de la Mercedes, fue descalificado, o sea que le quitaron el primer lugar que había conseguido. Tuvo en ese momento, cuando ganó, lo ganó en 1 hora 19 minutos y 57 segundos. Le quitan el puesto y se lo dan a Lewis Hamilton de la Mercedes, que obtuvo los 25 puntos. Su compañero de equipo, Oscar Piastri de la McLaren, consiguió 18. Entonces, Charles Leclerc de la Ferrari consiguió 15. Max Verstappen de Red Bull consiguió 12. Lando Norris de la McLaren consiguió 10. Carlos Sainz de la Ferrari consiguió 8. Checo Pérez consiguió 7. Fernando Alonso 4. Esteban Ocon 2. Daniel Ricciardo 1. Y pues ahí dejamos de contar. Obviamente no sabemos qué habrá pasado, pero me imagino que parece ser que fue descalificado porque su carro estaba bajo de peso, y a Pérez se le agregó un punto adicional por tener la vuelta más rápida de la carrera. O sea que bastante bien el Checo Pérez, aunque no tiene muchos puntos. Pues ahí está tratando de pelearle a Carlos Sainz ese lugar que ya le quitó. Vamos a por eso a ver las posiciones. Bueno, vamos a dar el resto de los que llegaron ese día a la final de la carrera. Y en 11º llegó Lance Stroll, Alexander Albon después, Pierre Gasly, Kevin Magnussen, Valtteri Bottas, Yuki Tsunoda, Logan Sargeant, Nico Hülkenberg, y el que no calificó, no llegó hasta el final, Xu Guinyu. En la tabla de posiciones, entonces, Max Verstappen está primero, Lando Norris está segundo con 199, bueno, Max Verstappen tiene 277, Lando tiene 199, Charles Leclerc 177, Oscar Piastri de la McLaren Mercedes tiene 167, Carlos Sainz de la Ferrari tiene 162, Lewis Hamilton de la Mercedes tiene 150, Checo tiene 131, está en 7º lugar, y en 8º está George Russell de la Mercedes con 116, Fernando Alonso del Aston Martin, tiene 49, Lance Stroll tiene 24, Nico Hülkenberg tiene 22, de la Haas Ferrari, Yuki Tsunoda de la RB Honda tiene 22, Daniel Ricciardo tiene 12, para la Honda, RB Honda, Oliver Berman tiene 6 para Ferrari, Pierre Gasly tiene 6 para Alpine Renault. Kevin Magnussen tiene 5 para Haas Ferrari, Esteban Ocon tiene 5 para Alpine Renault. Alexander Albon tiene 4 para Williams Mercedes, Sione Gignot tiene 0 para Kikso Ferrari, Logan Sargeant y Valtteri Bottas igual tienen 0-0. Y bueno, vamos a los puestos de las escuderías. Red Bull está en primer lugar con 408, McLaren tiene 366, Ferrari tiene 345, Mercedes tiene 266, pues viene Aston Martin con 73, RB Honda con 34, Haas Ferrari tiene 27, Alpine Renault tiene 11, Williams Mercedes tiene 4 y Kick Sauber Ferrari tiene 0. Y bueno, pues se viene entonces el Gran Premio de Holanda. Se correrá el 23 al 25 de agosto, o sea que la próxima semana tenemos carrera en Holanda. Y ahí va a ser el Formula One Heineken Dodge Grand Prix del 2024. Va a ser una buena carrera. Esperemos que el checo aproveche estas curvas que tiene, pero aparte tiene una recta bastante pronunciada en donde él puede pasar a todos, hasta su compañero de equipo Max Verstappen, que ya necesita dejarle que gane de vez en cuando su compañero para que vuelva a agarrar la confianza en sí. Y bueno, pues eso va a ser todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el programa y que contemos con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches. Has escuchado lo mejor del deporte con Rabbit en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Sexy Love Radio, la radio que te motiva.